Si no quieres que pongamos las dos mesas así, más para acá, más fácil. No, para que no quieran la... O tu idea era... Como quieran. No. Por ahora sí más o menos. Ah, bueno, no. Bueno, la un poco antes de comentar así brevemente cómo haríamos la mecánica, Julia, creo que lo hago en nombre de todos, pero incluso algunos que no han podido venir, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por esto, que creo que es una primer concreción de algo que entre todos hemos venido charlando hace ya un tiempo largo. Me parece que es un bien, es una gracia de Dios que podamos encontrarnos y compartir, comunicarnos estos bienes. Y bueno, somos todos psicólogos, estamos en torno a esta tarea con la ayuda de Mario, padre Miguel. Creo que poder compartir o reunirnos en torno a este servicio que tenemos que hacer a la verdad es tal vez lo más importante y lo más noble que podemos hacer en nuestra amistad, es decir, reunirnos estos días, compartir para tratar de descubrir juntos esta verdad que debemos servir y a la que debemos amar. Después veremos la relación entre, en alguna de las ponencias, entre psicología y moral, pero ahora, obviamente que no vamos a perder de vista que es un honor para nosotros ponernos al servicio de, o sea, que nuestra vida se nos vaya al servicio de la verdad. Es decir, en nuestro caso, obviamente que nos convoca la preocupación de la psicología y la psicopatología, pero desde ya que nuestra amistad se funda en que estas verdades están elevadas por las verdades más importantes, que es que nuestra tarea de psicólogo y terapeuta, por supuesto que esté informada por la caridad y por las verdades de fe. Así que en ese sentido, obviamente que no vamos a permitir entre nosotros que esto sea un congreso positivista o un congreso mundano. La intención, que lo haremos mañana, es y veremos a ver qué sale de este encuentro de amigos a nivel práctico, concreto. Como es una forma concreta de extensiva de manifestar el amor y el servicio que queremos tener a la verdad, es arremangarnos y ponernos a trabajar. A mí por lo menos encontrarnos uno no significa ningún sacrificio, al contrario, pero después, bueno, habrá cosas para hacer. Veremos mañana, terminando el encuentro, qué tareas concretas le vamos a encargar al padre y a Mario. Después veremos, hay muchas cosas para organizar. Yo lo que les propongo es más o menos esta mecánica para estos días, que la comento y la ajustamos un poco y después ya largamos. Un poco lo que hicimos circular por correo. Yo diría, ahora de la mañana vemos, va a comenzar Mario, después va a seguir el padre. No sé si es algo, padre, que si usted tenga no sé qué horario. Me parece que lo que convendría es esto. Ponencias hay 6 más 6 o 7, creo, ahora las voy a ir anotando después, más una que me mandó mi cuñado Gonzalo, que es sobre el sentido común y la realidad virtual, sobre el sentido común como sentido interno de la realidad virtual. Que me dijo, bueno, si hay tiempo, ¿no?, que la veamos y la critiquemos para que lo vaya puliendo. Lo que me parece que conviene es que cada uno de nosotros presente la ponencia, tratando de que tenga una duración más o menos, ¿no?, obviamente entre 20 minutos, media hora. Si surge alguna duda que conviene en el momento hacerla por una cuestión de dilación de la ponencia, se pregunta en el momento. Pero las cuestiones más bien de consulta que se presten a la discusión o a la pregunta, se anotan y se hacen después. Entonces se presenta la ponencia,